Todo comienza con la palabra, y aquí me hallo formado por palabras, trasvasijado por el claroscuro de un papel manchado. Las configuraciones son en principio gratuitas, no por un plan de amor y respeto mutuo, sino porque las enseñanzas de las herramientas hechas de palabra contribuyen al intercambio. Intercambio que me tiene sumido en la oscuridad de una ciudad, horadando el concreto con una razón pequeña y controlada, imposible de observar irregularidades en un campo de ensoñación. Tan solo estas mismas imágenes sucumbiendo, una y otra vez, desde el tope de las ideas, sobre mis ojos cristalinos hechos de noche y estrellas. Este intercambio controla, como un mudo verdugo que acata órdenes. Así vamos construyendo la realidad entre selvas de incomprensión y miedo. ¿Máquinas de saberes? ¿Técnicas de interpretación de la realidad? ¿O espíritus en estampías observando pacientes el final del gran cielo para retornar a la primera fuerza creadora? ¿Importa?